a Óscar González Rocha. Si no, vean los videos. O sea, la gente no se deje engañar ya, salvo un grupo de personas que es cierto, un grupo de personas que está pensando que Richard Ale puede ser presidente del Perú. ¿Ya? Y un grupo de personas está pretendiendo trabajar para ello. ¿No es cierto? Está pretendiendo trabajar para eso. En más del 80% de la población del distrito no es bienvenida. Así de claro. Así que quiero dejar bastante claro. Creo que pone por ahí lavamanos en las comisarías, creo que lo he visto en los centros de samba de salud. Eso no significa que la población del distrito de Limbaudí esté de acuerdo con ustedes. Señor presidente de la República, señor ministro, señor premier de la República, el Consejo de Ministros, usted dice no, que no va a entrar porque mientras no consiga la licencia social, pero creo que hay instituciones que están trabajando, señores, en contrario a lo que ustedes están hablando. Entonces pónganse de acuerdo, pues, señores, entre los diferentes ministerios y no hagan, señores, que aquí el pueblo se levante, porque no queremos tener enfrentamientos con los amigos de la policía, no queremos tener muertos aquí, señores, porque acá el pueblo del distrito de Limbaudí sí se va a levantar, señores. Y todo esto va a ser culpa, señores, simplemente de la empresa que caprichosamente, señores, hace caso a cuatro vagos que tiene por acá instalados, supuestamente que le dicen que sí se puede hacer todo eso, cuando no es así, señores, la realidad es otra. Y lo digo como alcalde, lo digo, señores, porque camino y converso con todos, ¿no? Entonces, que quede bastante claro, señores, amigos de las aulas, ustedes no son bienvenidos aquí en el distrito del Limbaudí. Por lo tanto, les exijo, señores, que no hagan ninguna pirueta, señores, así, artimañosamente, señores, con algunas empresas, señores, o con algunas instituciones, para que después tomen las fotos y estén publicando en sus redes toda esa nota, como diciendo que ustedes hubiesen hecho, o como ustedes no, la población de acá en Ciudad de Maldía estaría de acuerdo, señores. De aquí también quiero dejar bastante en claro, señores, decirle a la población que estemos atentos, porque el toque de queda a veces a las 9, capaz en esas horas van a querer fumigar. Entonces, señores, amigos de la policía, los que más tengan que ver en las Fuerzas Armadas, eso, no queremos enfrentamientos, señores. Estoy diciendo desde ahorita, no queremos enfrentamientos. Que pasen esos carros, sí que pasen, si que van a pasar, sí, tienen derecho, señores, a pasar. Pero no hacer ningún intento ni hacer, señores, las fumigaciones. Porque uno, no tienen el permiso correspondiente de aquí, no lo tendrán, señores. Así. Y no porque yo no quiera, sino porque la población, y la voz de la población hay que respetarla, señores. La población no quiere, señores, así. Quiero dejar bastante claro y quiero decirles a esos señores que trabajan para la Sauri y que les pagan por emitir, qué te voy a decir, inclusive reportajes, cuantas cuestiones, ¿no? Que creo cada 20, 50 de eso les pagan, o los cuatro vagos que tienen por ahí, señores, que les han dicho tienen que hacer, no, muchas otras cosas, como en el caso, cuando ha sido el aniversario del Colegio Fátima. La Virgen de Fátima, aquí de la CUR, donde ya se acaba el unido y sacan, enfocan la institución educativa de, que se llama de Virgen de Fátima, que como si ellos lo hubiesen construido. Cuando nunca lo han construido, señores, ese ha sido, señores, gracias al esfuerzo de aquí de la municipalidad que hemos ganado en concursos por nivel. Pero ellos muy así, juanamente, sacan las redes como si ellos lo hubiesen construido y ya ponen abajo Tía María. Y quiero refrendar eso, señores. Ellos sinvergüenzas, jamás, señores, aquí pusieron un centavo ni cosa por el estilo. Ni en la construcción, ni en, señores, hacer el perfil, ni en hacer el expediente, señores. Entonces no engañen a la población, no engañen, señores, a través de los medios de comunicación o redes sociales, de que ellos quizás ellos hicieron y que la empresa está apoyando y que aquí en el municipio de Valdivia están entrando, señores, y que la población los está aceptando. No, señores, habrá un sector de población que sí, que es ínfima, señores. Bien, amable, ustedes han escuchado, ¿no es cierto? Bien, esta es una de las declaraciones que ha hecho, pero reconoce que hay personas que están de acuerdo. Es cierto, hay personas que están de acuerdo con el proyecto, hay personas que están de acuerdo, pero no están de acuerdo con el tema de la minería. De verdad, no están de acuerdo con el tema de la minería. Hay quienes no están de acuerdo con Sauder también, que ha perdido bastante confianza, ¿no es cierto? Pero, oiga, ¿es de confiar esta persona? Con el debido respeto que se merece este alcalde. Oiga, este alcalde ha hecho declaraciones y usted, bueno, vamos a ver, no alcanzamos, ¿no es cierto? Mañana, ¿ya? Mañana le vamos a hacer escuchar todo lo que esta persona habla sobre la mina. De que va a entrar, y punto. Y que otros son los que están fregando. La gente no se ha olvidado y no se va a olvidar de esas imágenes donde Richard Ale corre a abrazarlo a Óscar González Rocha, máximo representante de Sauder Perú. ¿Eso es gratis? ¿Eso es gratis? ¿Qué, y la gente se ha olvidado de eso? No, no, señor alcalde. Si usted quiere ser presidente del Perú, oiga, no engaña a la gente. Lo mejor que usted puede hacer es decirle la verdad. Dígale la verdad a la población que usted está de acuerdo con la mina. ¿Para qué los engaña? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Captar la votación del Valle, captar la votación de repente Arequipa y también antimineros, y en algunos sectores también. Captar esa votación. ¿No es cierto? ¿Y eso qué le va a permitir? ¿Sumar cuántos votos? ¿20.000? ¿15.000? ¿10.000? ¿Para presidente del Perú? No puede, o sea, esto es, usted está soñando despierto, que quiere ser presidente del Perú, y por eso ya está trabajando para su campaña, dice. Puede que lo haga.